Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org los martes a partir de las 16 horas, a partir de las 4, de 4 a 6. Dos horas de música. Hoy, martes 26 de marzo del año 2013. Oficialmente estamos ya en primavera. Y en Valparaíso, Chile, que están en otoño, claro, están en el otro hemisferio, están comenzando el otoño en la Radioneta Valparaíso 88.9 FM. Y online tienen que seguirlos con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, la Radioneta Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, y con la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Así que ya lo saben, un montón de músicas desde Barcelona en directo y posteriormente Valparaíso y Granada. Y si no lo pueden escuchar en directo y con todas las posibilidades que les doy, porque tienen la frecuencia modulada, tienen la red, la web de Contrabanda, está el podcast. Lo pueden escuchar cuando quieran, descargárselo en el ordenador o donde en un MP3, donde ustedes quieran. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos con un tema de un grandísimo músico que se nos acaba de ir la semana pasada, el señor Bebo Valdés. Comenzamos haciendo este pequeño homenaje a Bebo. Mira, el señor Bebo Valdés en una grabación del año 1959. Unas grabaciones masterizadas de la gran orquesta del señor Bebo Valdés en Cuba, cuando él estaba todavía en Cuba. Y ahí en esa orquesta hay muchos integrantes de la gran orquesta del Tropicana, ese maravilloso club que Paquito de Rivera decía el otro día en un documental de Sax Life, decía que es el club más hermoso, el mejor club con el mejor espectáculo que él ha visto en su vida. Ahí lo teníamos, a Bebo Valdés. El disco en cuestión se titula Cuban Dance Party. Y el tema, claro, elegí un tema que tiene el nombre de esa ciudad que tantas glorias le dio, y que tantas glorias le dio Bebo Valdés a esa ciudad, Habana, Cuba. Cuba es Caribe, y El Caribe Me Llama es un tema de el nuevo disco de Dani Caracola y la banda De Ida y Vuelta. Escuchemos el tema y después hablaremos con Dani, que lo tenemos en el estudio, y que nos cuente el porqué del título de este tema y la inspiración que a él le llevó a componer esta canción. El Caribe Me Llama. que corre en mis venas, volver a mi mar, volver a mi tierra. Mira que el Caribe sí, y el Caribe a mí me llama. Mira que el Caribe sí, y el Caribe a mí. Mira que el Caribe sí, y el Caribe a mí me llama. Mira que el Caribe sí, y el Caribe a mí. Ese mar que se escucha de fondo es el mar del Caribe. El Caribe me llama, una composición de Dani Moren. Dani Moren es más conocido como Dani Caracola. Y lo tenemos aquí en el estudio. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Mucho tiempo porque no venías por esta radio, ¿eh? Sí. Estábamos haciendo historia, eran 15 años. 15 años. Hace, y a otro programa, aquí en Un Montón de Músicas, es la primera vez que tenemos el placer de recibirte. Y tenía muchas ganas, porque hace tiempo que nos conocemos. Exacto. Bienvenido, bienvenido. Y además, estrenando disco. Trabajo discográfico. Sí. Bueno, El Caribe me llama es de un disco que lleva por título Culturas Viajeras. Exacto. Culturas Viajeras. Y viendo antes a micrófono cerrado los títulos, pues hay de todo. Es decir, prácticamente te recorres media Sudamérica con los títulos. Pero El Caribe me llama, me llamó la atención. Cuéntame. A ti también te llama el Caribe, ¿no? Sí, me llamó también el Caribe. Y claro, como comenzamos con Bebo Valdés, recordando con mucho afecto a este hombre que se nos acaba de ir ahora, es uno de los, digamos, íconos de la música cubana, a pesar de que en Cuba, después que abandonó Cuba, prácticamente desapareció. Sí. Es decir, Bebo Valdés en Cuba no existe. Sí, como tantos otros. No existe. Pero bueno, El Caribe me llama. ¿De qué va? ¿Por qué te llama El Caribe, Dani? Bueno, pues la letra quiso reflejar pues un poco de forma novelada pues la experiencia personal de... Bueno, era como un homenaje a mi tatarabuela, que era cubana. ¿Tatarabuela? Sí. Y entonces, pues esas raíces que por ahí van diluidas en la sangre, pues supongo que en cierta manera yo también llevo muchos años que he estado tocando con músicos cubanos, con músicos de todas partes, y por eso también Culturas Viajeras, que es como un homenaje también a toda la gente que he compartido escenarios y grupos y bueno, muchas cosas, todas las riquezas, identidades culturales que conviven aquí en Barcelona. Entonces esa sangre cubana de esa tatarabuela, pues mira, ahí está viva y está presente en la música que tú haces hoy. Totalmente. Cuatro generaciones, tú eres casi la cuarta, ¿no? Tatarabuela, la abuela, tu madre y tú, ¿no? Bueno, eres por la parte de mi padre. Ah, por la parte de tu padre, perdón, por la parte del padre. Sí. Bueno, pero son cuatro generaciones de todas maneras. Sí. Wow. ¿Has estado en Cuba? Una vez y demasiado poco tiempo para las ganas que tengo. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues estuve unos días yendo para Colombia. Ajá. Estuve pues dos o tres días de ida y dos o tres días de vuelta. Que Colombia entonces también te tira. También, y también es Caribe. Claro, también hay Caribe por allá. También hay Caribe, porque de los países de Sudamérica, sin considerar Centroamérica, pero de Sudamérica, Colombia es el único que tiene ambos mares, ¿no? Tiene Caribe y tiene el Pacífico, lo cual también le agrega una riqueza musical impresionante. ¿Y dónde estabas en el Caribe colombiano? Pues bueno, pasamos por Cartagena, estuvimos también por San Andrés Islas. Estuviste en la isla de San Andrés, ¿sí? Sí. Pero esa es otra Colombia, ¿no? Sí, según tengo entendido. Sí, prácticamente está con Guatemala, me parece, a la altura más o menos. Sí. Y digo Guatemala, perdón. Ahora sí me fue el nombre del país. No te preocupes, pero está enfrente de un país centroamericano. Sí. Muy anglo ahí, ¿no? Sí. Sí, parecía prácticamente como, bueno, como sí, como la parte más entre Jamaica y Trinidad y toda esa. Ahí está, ¿verdad? Sí, sí, sí, está muy patente esa, esa influencia. Sí, muchos piratas ingleses por ahí todavía dejan huella. Han dejado huella, ¿verdad? Han dejado huella, sí, sí. Muy bien. Y Cartagena de Indias, Cartagena de Indias. ¿Y tú originalmente de dónde eres, Dani? Yo nací aquí en Barcelona. Ajá. Sí, originario de aquí, Barcelona. Sí, sí. Y para atrás llegamos hasta tu tatarabuela. ¿Cómo llega a enganchar tu tatarabuela con Cuba, con su... ¿A quién tiene tu tatarabuela después? Después, bueno, vinieron para acá. Vinieron, de Cuba aquí. Con mi tatarabuelo. Ya. Y entonces, pues nada, aquí ya... Empieza. Siguió la estirpe. Siguió la estirpe aquí, de Cuba. Y esa tatarabuela se quedó aquí en el Estado español, en Cataluña. ¿Vinieron directamente a Cataluña aquí? Sí. No. Qué bien. Y se quedó aquí. Y aquí la familia siguió creciendo, la familia cubano-catalana. Había una parte de la familia que también quedó por acá, pero se perdió el contacto y ya no sé si había un par de mujeres solteras que eran hermanas de ella o algo así, pero ya no sé si es que ya después, pues al morir, pues ya... No dejaron descendencia. No hay mucha información. No hay información. Bueno, pero tú has llegado aquí. Sí, sí, sí. Tú has llegado hasta aquí, hasta el año 2013. Mm. Dani, Culturas Viacheras, este es un disco que está tu nombre, tú eres el líder de esta banda. ¿Qué instrumento tocas tú, Dani? Yo toco la guitarra y canto. Y las composiciones veo que prácticamente son todas tuyas. Todas, ¿no? Bueno, excepto una. Hay dos letras, que una es, son dos poemas. Así lo veo. Uno de Nicomé de Santa Cruz, que es como el Lorca de los afroperuanos. Uh-huh. Y luego hay otra de Juan Bañuelos, que es un poeta de Chiapas. Y entonces, pues, cada una de ellas, pues yo pienso que fue pues muy representativo incluirlas en el disco, porque, bueno, por ejemplo, la Cumanana, pues habla de todos los cantos, aquí los llama cantos del monte, los Cumanana, como lo llaman allá en Perú, pero bueno, que en, tal como dice la letra de la canción, en Cuba es la guajira, en Argentina, pues payando, es como se, digamos, encuentran los músicos y hacen sus controversias. Los payadores, y todas las culturas, digamos, más o menos en Latinoamérica tienen esa tradición. Pues a lo mejor con el son jarocho también en México, en todas más o menos, y entonces pues bueno, defiende un poco el origen afro de esa fantástico, de así esa que tradición. Tenemos incluso en Cataluña tenemos los garrotines también. Los garrotines, tienes razón, no había pensado eso en Lleida. Sí, sí, las culturas viajan. Es la moraleja de este disco. Exacto, y me gusta porque pones Dani Caracola y la banda de ida y vuelta. Exacto. Porque es así, ¿no? Es música de ida y vuelta. Y además los músicos también, propiamente, pues por ejemplo, el percusionista es medio argentino y medio uruguayo. Y medio catalán, por supuesto. Y luego el bajista es peruano también, con muchos años acá también. Y bueno, el tresero, su madre es dominicana. Entonces genial, está genial, representada. Estamos todos, parte, todos solo parte de la gran afluencia que ha habido de música. Todos de somos música. De ida y vuelta. De ida y vuelta, es que todos somos de ida y vuelta realmente. Sí, sí. Somos todos de ida y vuelta. Totalmente. El caso mío, pues también. Y como muchos, ¿no? Claro, claro. Escuchamos otro tema. Dani, ¿qué te parece? Pues. Tú sí. Dime qué escuchamos. Pues precisamente rescatando lo que has dicho de la riqueza, digamos, de tener dos mares de Colombia, pues esta canción trata de recoger un poco la riqueza musical de este país, que es, no sé por qué, muy desconocida fuera de sus fronteras, pero en realidad es una riqueza, bueno, para mí, de valor incalculable, porque además tiene una diversidad que al tener desierto, al tener Amazonas, selva amazónica, andina, al tener parte de los Andes, tiene todo tipo de climas, y eso también para las culturas condiciona unos cambios bastante bastante característicos, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, entonces claro. Yo creo que es precisamente como un crisol de muchas culturas distintas. Fantástico. Y muy interesantes todas. Fantástico. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? Hay Colombia es pues bueno, una canción que es homenaje a Colombia con todas sus luces y sus sombras y con todo el corazón y el cariño. Dani Caracola y la banda de ida y vuelta en Un Mon de Músicas, Contrabanda FM. Cariño a compartir. Ay, Colombia, yo te sueño y desespero por no saber el día en que yo volverá. Ay, Colombia, estoy soñando con tu canto y tus encantos, con tu gente de volver. Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde y los martes a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile, la Radioneta, y en Granada, Andalucía, en Radio Almaina, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Presentando lo más reciente, ¿no, Dani, de tu discografía? Sí, ahora estamos a punto de... ¿Cuándo salió este disco? Esto ha salido a finales del 2012. ¿Hace nada, entonces? Sí, muy poquito. Poquísimo. Sí. ¿Dónde se grabó, Dani? Pues en los estudios, en Beat Studio de Xavi Batlles, que realmente ha sido un personaje fundamental. Xavi, el bajista. El bajista, hombre. El productor también de tantos proyectos como Pomada, como el disco de Manel Josep. También. Y bueno, muchísimo más. Este es un histórico. Además, del fundador de la Orquesta Mirasol. De aquello que en los años 70 se llamaba la salsa catalana. Exacto, sí. Con Pedrito Díaz y con Roda al saxo alto y toda esa gente. Y con toda esa fusión que hacían de jazz con música. Bueno, que le llaman también música progresiva. Sí, y que hace muy... Realmente era revolucionario todo lo que hicieron. Pero muchísimo, y hace muy poco se murió el pianista Amán. Víctor Amán. Sí. Hace muy poco que murió. Muy poquito. Unas semanas. Unas semanas solamente. No, aquello fue muy revolucionario eso, ¿eh? Y ahí habían también, bueno, Pedrito Díaz era cubano y apareció por ahí el Krupa Quinteros, un baterista chileno, y apareció un percusionista también chileno, en estos momentos no me acuerdo su nombre, pero el Krupa Quinteros sí que me recuerdo, ¿cómo se llama el percusionista? Es igual, pero el Vallés viene de aquella época, así que él es el productor del disco. Sí, además ha implicado mucho porque también ha, digamos que enseguida ha conectado mucho con la filosofía del proyecto, porque además él también ha tocado con muchos músicos de muy diversa, por ejemplo fue bajista de Mayito Fernández. Hombre, Mayito. Durante 16 años. Exacto. Y, grande Mayito, y cubano. También bajista de la Lucrecia también fue. De Lucrecia, sí. Y bueno, Mayito. Hasta de de Ovidi Montllor fue bajista también cuando también, ese también. Disco de jazz fusión tan bueno. Espectacular. Vallita, aún me recuerdo. Y además, bueno, pues en su labor como productor, además de ser un gran músico, pues también es muy generoso compartiendo toda su experiencia y sus conocimientos, y además aplica en el equipo como uno más. Y la verdad es que se le agradece mucho toda la dedicación que ha tenido más allá de la faena del productor. Se ha implicado más incluso, ¿no? Comentando pues muchos arreglos, incluso algún arreglo es suyo también de alguna canción, y además pues todas las charlas después de las sesiones de grabación que hemos tenido, que han sido edificantes y súper interesantes. Es un hombre además el tranquilo, sí, ¿no? Sí, además. Además con una experiencia que tiene, pues, son años ya, imagínate. Sí. No, y además pues también muy reflexivo y sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre todo eso. Y la verdad es que exacto. Hemos este disco además que precisamente es pues tiene mucha reflexión en torno a eso, pues hacerla con él, todas esas reflexiones, ha sido muy enriquecedor, la verdad. Seguro que te han quedado ganas de volver a trabajar con él, ¿no? Segurísimo, sí. Y él posiblemente también, si se lo pide. ¿Quién, ¿quién contactó a quién para hacer este trabajo de producción? Bueno, la verdad es que fue el percusionista que se conocen desde hace... ¿Cuál de ellos? 20 años, sí. ¿Por qué? Martín Horne. Martín Horne, bueno, pues se conocen con Xavi desde... Bueno, seguramente también lo conoces tú, por supuesto. Hace años, sí. Décadas que nos conocemos con el Martín. Cuando lo veas, dale saludos de mi parte. Claro. Y entonces pues él me comentó, mira, pues Xavi acaba de grabar un disco con Manel Josep y tal, y está produciendo y tal. Bueno, y de hecho ya lo había conocido alguna vez, pues que nos habíamos encontrado y así prácticamente charlando, pues así improvisadamente, que no sin conocernos y tal, ya enseguida había habido muy buena conexión, ¿no? Y entonces ya cuando nos pusimos a hablar del proyecto, pues ya enseguida la cosa fluyó. Qué alegría. Abro el libretillo del disco y en la página central, pues oye, aquí veo una cantidad de, bueno, una foto, un montaje fotográfico, una cantidad de gente impresionante. 40. ¿Qué? 40 no, músicos. Estás de broma, hombre. 40, incluyéndote, sí, a ti. Exactamente. Wow. Sí. ¿Qué me decías de Alibaba? Y los 40 ¿Quién es Alibaba en este caso entonces? No hay. Son claro, todos ladrones. Claro. Sí, no hay Alibaba. Alibaba ya con... Bueno, la verdad es que... 40. Alibaba ya queda como un niño, ¿no? Con todos los ladrones que hay por ahí en el, uy, en el gobierno y en los bancos. Ah, no. Entre los gobiernos y la banca, sí. Esos 40 son... Hacían cosas de niños, seguro, ¿no? Seguro. Nada, sin pequeños robos de nada. Estos roban a los grandes, ¿no? Oye, y bueno, mira, justamente hablando de los robos y esta crisis en la cual nos metieron, que de crisis nada, porque hay gente que lo dice, bueno, ya lo venimos diciendo hace tiempo, esto no es una crisis, es una estafa, es un robo. Totalmente. Oye, mover 40 personas para hacer un disco, chaval, esto lo hace otro y cuesta un pastón, ¿eh? Eso es mucho cariño. ¿Sí? Mucha solidaridad. Aquí hay mucho cariño, sí, mucho cariño y mucha solidaridad. Sí, ¿no? Sí, precisamente... Al ser un disco que pretendía ser un homenaje, o sea, todas estas canciones, o sea, lo que es, digamos que muchos amigos se quedaron fuera, a pesar de... ¿En serio? De haber insinuado que ofrecido, o sea, su participación. Muchas veces, yo quería invitar a muchos amigos más, y la verdad es que no tenía pensado cuánta gente invitaría. Yo al principio pensaba, bueno, pues invitarás a... pues yo qué sé, 8, 10 músicos, como mucho, ¿no? Porque pensaba, bueno, sí que tienen que estar unos amigos muy importantes que han... Pero claro, cuando iba terminando de componer canciones y bueno, además que también he ido conociendo gente nueva por el camino, que los amigos pues han dicho, ostras, pues para esta canción estaría muy bueno si viniera este amigo mío. Fueron aportando cosas. Sí, ya. Algunos sí, pero la mayoría eran gente que ya habíamos coincidido en escenarios o ya nos conocíamos de hace tiempo y teníamos ganas de compartir. Dani, ¿cuánto tiempo que llevas tú en esto de la música y subido en un escenario? Pues mira, desde el 92. 92, 20 años, 21 años. 21 años. Y en la labor de componer y estas cosas, más o menos el mismo tiempo también. Desde el principio, desde que cogí una guitarra ya me puse a componer. Ajá. Lo que por supuesto se va aprendiendo. Claro, lógico. Y las primeras canciones pues siempre todo evoluciona mucho. No, aparte yo también he sido en cuanto a gusto musical, muy, muy diverso. Siempre me ha gustado muchas músicas distintas. Y entonces, pues la verdad es que también tengo composiciones de muchos diversos estilos. De hecho, pues también, por ejemplo, tengo otros proyectos paralelos en los que, por ejemplo, toco el bajo y también produje el disco de unos poemas musicalizados de Salva Papaseit, que fueron para el proyecto que se llamaba Stencil Bats de Jordi Bertrán. Sí, sí. Pues esos temas son prácticamente rock, blues, country, jazz. Hay de todo. Y digamos, los estilos, digamos, musicales que flotan en este culturas viajeras. Es, digamos, está más marcado por Latinoamérica, ¿verdad? Sí, la verdad es que en general hay un peso bastante grande de Latinoamérica, pero aún así también hay otras culturas, pues por ejemplo hay un homenaje a Mozambique, con una canción que está inspirada en una historia de Mia Couto, que es un escritor de allá. Sí. Y luego, pues, por ejemplo, hay a todos los pueblos del Mediterráneo, pues también hay una canción que se llama Som de Seca, pues que reivindica todo esto, toda esta climatología que nos une, que además no solo es el clima, sino también pues la gastronomía y todo eso, pues está también, claro. Músicas pues están muy ligadas pues por ese mar que nos une también, ¿no? Por supuesto. Y bueno, no nombro gente que participó, porque entonces me dejaría muchos y mejor no. Sí, pero agradecer aquellas 39 personas sí. Pero sí, por lo menos de los temas que vamos a poner, decir alguno, por ejemplo, vale. En este tema que vamos a escuchar vale. También tiene aires mediterráneos. Más concretamente del sur de Italia, mezclados con la rumba catalana. Vaya. Y hay dos amigos que han participado aquí, uno italiano, que también es de aquí de la casa, de programa Sibaldones. Acaba de entrar, este chico que acaba de entrar al estudio a saludarnos, él es Steve, que es, digamos, el conductor del programa Sibaldón. Ah, perfecto, mira. Ahorita lo saludamos. Sí, después lo saludamos. Y entonces, pues Piero Pesce puso tamborello y unas voces también para darle el sabor de taranta a esta taranta rumba. Y, taranta rumba. Y por la parte rumbera está también el Miku, que es una... Para mí es el cantautor rumbero ahora mismo con mayor proyección. Fantástico. Porque hace, para mí las canciones que hace y cómo toca y cómo canta, para mí es de lo mejor que hay ahora mismo, de las jóvenes promesas. Taranta Rumba, Dani Caracola y la banda de ida y vuelta en Un Mon de Músicas. Ora ritmo canción sin flash. Hay troquina rumba tópica, barbalea con una espalda, invadiri, afonía, cocina. Deixarem anar que portem dins i cantar els mals espantant, qui balla els mals espantant, qui cantar els mals espantant, qui balla els mals espantant. Más increíble, tío, ¿no? Total. El sur de Italia con Cataluña. Y además, claro, la taranta y la música de aquella zona también tiene mucha influencia africana, ¿eh? Además, sí, sí. Es decir, que mira cómo son las conexiones, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante. Lo que tiene el Mediterráneo. Lo que tiene el Mediterráneo. Bueno, ellos tienen África allí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Cerquita, lo tiene más cerquita. Hace que las culturas viajen más. Ya, ya, ya. Más que, claro, en otros países que el contacto, o digamos que la geografía los hace aislar más, pues digamos que las influencias no son tantas igual, lo, ¿no? Lo triste es que ahora, en la forma que está montada la geopolítica de este mundo, las culturas ahora que nos llegan desde África y las que tienen que cruzar África desde otros, digamos, las representaciones culturales, ahora vienen en patera, compañero, y vienen con serios problemas de supervivencia, ¿no? Pero bueno, siguen viniendo, ¿no? Y dejando su aporte. Taranta Rumba. Música de ida y de vuelta, claro, volviendo al tema de Cuba. Aquí también, claro, hay los... una época en que desde Cataluña fue mucha gente a Cuba, ¿no? Uh-huh. Allí después volvieron, inclusive hicieron fortuna, uh-huh, y regresaron aquí. ¿Cómo le llaman? Los indianos. Los indianos. Exacto. Y regresaron. Y bueno, y hubo, digamos, relaciones comerciales, pero también hubo otras relaciones que a lo mejor son más ingratas de recordar. Bastante ingrata, pero porque hay... digamos que le debemos seguramente la revolución, el capital para poder hacer la revolución industrial, seguramente lo debemos a toda esa salvajada que cometieron los negreros traficando con personas. Traficando con personas. Me recuerdo de unas declaraciones que vi en prensa escrita, donde hablaba una mujer norteamericana, una negra norteamericana, ahora dicen afroamericanas, y decía: yo no soy descendiente de esclavos. Yo soy descendiente de seres humanos y de personas, uh-huh, que fueron esclavizados en contra de su voluntad. Uh-huh. Lo que es fácil de decir, descendiente de esclavos. No soy descendiente de esclavos. Soy descendiente de seres humanos, de personas que fueron esclavizadas en contra de su voluntad. Bueno, ahí, uh-huh, bajando por Vía Layetana, en Correos, donde llega Vía Layetana al, uh-huh, mar, hay una plaza a la izquierda. Nunca me acuerdo, yo creo que el subconsciente se niega a recordar el nombre del personaje que hay ahí, y ese tipo dice: bueno, está su nombre, es de esas estatuas, ¿sabes?, del señor, sí, ¿no? Y al gran comerciante, fulanito de tal, gran comerciante y navegante catalán, pues ese cabrón que hay ahí, que le tienen una plaza y una estatua, ese se hizo la fortuna como un negro traficando con esclavos. Sí, sí, sí. Yo me enteré hace poco, hay que hacer algo con eso. No se puede permitir. Abajo. No, pero ahí está. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Hay que hacer algo. Nadie dice nada. Habría que montar ahí un espectáculo de desagravio en contra de ese cabrón. Sí, sí, sí. ¿No? Que ahí totalmente está. Tiene su plaza y tiene su monumento, uh-huh, tiene todo. Y está al lado de lo que era antiguamente la casa de comercio, como se, uh-huh, llama, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí. En fin. Dani Caracola. ¿Dónde me dejaron el libretillo? Se lo pasé yo a Steven. Aquí arriba. Dani Caracola y la banda de ida y vuelta, Culturas Viacheras. 40 personas en total, increíble. Sí, sí. La familia es grande familia. Cuando... Escuchame una cosa, Dani. Y esto se puede ver, hay espectáculos, tocas por allí, hay algún concierto, uh-huh, pronto. Pues sí, por ejemplo, mira, este sábado estoy tocando en pequeño formato, digamos, acústico. No con los 40. en la Euskalechea, en el Centro Cultural Vasco. Ah, ahí en la Carre Moncada. Sí, bueno, la entrada es Arc de Vicens, pero... Es Arco de Vicens, bueno, pero después... Pero sí, está al lado de... no es el restaurante propiamente, sino detrás... Por una callecita, por un lateral, que es perpendicular a... Enfrente al Champagnet. Enfrente al Champagnet, exacto. Claro, la primera vez que fui yo andaba perdido, no sabía, uh-huh, dónde entrar, hasta que me di cuenta que hay que entrar por esa callecita, uh-huh, y a mano derecha... Pues ahí un vermut musical que ahora... ¿A qué hora? Están muy de moda los vermut musicales. Sí, sí, sí. ¿Eh? De hecho, Piero Pese y Cuestiones Meridionales son los reyes. No me digas. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, claro, con las coctelerías italianas tienen tanta tradición de vermut. Exacto. Sí. Pero esto... El último año, dos años, en Barcelona, cada vez hay más sitios donde hacen. No, y la verdad es que es súper agradable. Sí. Se disfruta mucho. ¿A qué hora es eso? A la una del mediodía, el sábado. Es la hora ideal. La hora ideal. Y luego también el domingo. Al día siguiente. Es decir, estamos hablando ahora del sábado... De 30 y 31. Y 30 y 31. Sí, sí, no hacemos vacaciones los músicos. Vale. De Semana Santa. Ya. Yeah. El domingo estamos... el proyecto NIT de Trovadores, que la semana que viene estará aquí en este programa. Aquí en este programa, porque, ¿sí? Bueno, vamos haciendo unas reuniones todos los, bueno, todos los domingos, no, dos, cada domingo sí, domingo no, aproximadamente, en el Café de las Delicias. Sí, sí, ahí en la Rambla. Y de estas reuniones ha salido un disco y además, pues un espectáculo en directo que vamos a presentar este disco en el Barna Sanz, el 13 de abril en la Sala Luz de Gas. Perfecto, entonces ya ya lo anunciamos para el próximo martes directamente. El próximo martes aquí en Un Montón de Músicas, sí, sí, sí, tendremos a... ¿A quién tendremos, Dani? Pues yo creo que viene Matías, no sé si Vicente, y no estoy seguro. Tú no podrás venir. Yo no puedo porque estoy trabajando en, eso, bueno, en esas horas, pero hoy he venido porque es vacaciones y llevaba tiempo buscando esa oportunidad. Ok, Dani, mira, te agradezco muchísimo la que hayas venido, aceptar la invitación a venir, traernos el disco, contarnos estas anécdotas, poder introducirnos en esta música maravillosa. Y nada, próximo concierto, a ver si puedo acercarme. Si no, pues el martes ya recibiremos a tus colegas. Uh-huh. Y desearte pues lo mejor de lo mejor y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. ¿Con qué disco te despedimos? Pues mira, podríamos poner Som de SK, ¿sí? Quizás ya... Sí, quizás... ¿Cuál? Dime tú. No, porque como ya hemos ido por el Mediterráneo, yeah. Som de SK es más mediterráneo. Es mediterránea y es que es difícil decidirse entre una y otra, pero... Vámonos a otro sitio geográfico. Pero geográficamente, pues quizás podría estar bien pues este homenaje al Uruguay. Que es Oda al Uruguay, en clave de candombe y con, hombre, qué bonito. Y con coros también murgueros. Murgueros, y ahí tenemos en el candombe África, total, ¿no? Sí, sí, sí. Y África siempre presente, ¿eh? Sí, sí. De hecho, hay varias canciones también haciendo referencia directa, bueno, una dedicada a Mozambique, uh-huh, con una letra inspirada en una historia de Mia Couto, que es un escritor de allá. Uh-huh. Y también Bombéalo, pues es un homenaje también al latido de la música y al origen de todo, que es Mama África. Mama África. Perfecto. Dani Caracola y la banda de vuelta. Hasta pronto, Dani. Y pues estamos a la espera de otro disco, ¿eh? Ya sí, me contarás. Ya. Ganas. Ya me contarás. Siempre contarás. Hay. Oda al Uruguay, Un Montón de Músicas. País quedó pequeño para albergar a una espera. explicando me vuelves a bailar con tu mamá vieja y tu dueña soledad. Pero si último refugio defendiendo una verdad que conociendo de mucho ni la quiero escuchar. Orgullo acercando me Caracola y la banda de ida y vuelta. Sigue este tema. Sigue este tema. Oda al Uruguay. Del Uruguay. Ok, voy para allá. Hasta ahora. Dani Caracola y la banda de ida y vuelta en un montón de músicas. Magnífico disco este de Dani Caracola, altamente recomendable. Volvemos al Caribe de la mano de Bebo Valdés. Ya se sabe que en la música cubana hay abundancia de genios y nombres imborrables. Sin duda, entre los que hay que escribir con mayúsculas está el de Bebo Valdés, fallecido en Suecia a los 94 años de edad, después de pasar los últimos años de su vida residiendo en Benalmádena, en Málaga, enfermo de Alzheimer. Bebo fue protagonista de momentos de oro de la música cubana, además de ser precursor de las famosas descargas de jazz afrocubano y creador de un ritmo propio, la batanga, que arrasó en la isla en los años 50. Era padre de otro pianista y compositor genial, Chucho Valdés, quien se trasladó a Málaga a cuidarle en los últimos momentos de su vida. Hace aproximadamente 2 semanas, los hijos de su última esposa, la sueca Rosemarie Persson, que falleció el verano pasado, se llevaron a Bebo de Málaga a Estocolmo, en contra de la voluntad de Chucho, pero esa es otra historia. Bebo Valdés, cuyo verdadero nombre era Ramón Emilio Valdés Amaro, nació el 9 de octubre de 1918 en Quibicabán, un pequeño pueblo de Guajiros y Tierras Rojas, a 40 minutos de La Habana. Desde que nació Bebo, llevaba la música en el ADN. Antes de salir de Quibicán, fundó con un amigo de la infancia su primera banda, la Orquesta Valdés Hernández, y desde entonces compaginó el piano con su vocación de arreglista y compositor. Después que Bebo abandona Cuba, después de haber hecho una carrera maravillosa como pianista, compositor, arreglista, director de orquesta con la orquesta del Club Tropicana, Bebo, después de una gira por Europa, se queda a vivir en Suecia, se enamora de Rosemarie y allí se queda, en un pequeño, no sé si era las afueras de Estocolmo mismo, pero viviendo la vida de un pianista de bar de hotel, es decir, en un anonimato total y absoluta. 30 años. El resurgir le vino a Bebo con su participación en la película Calle 54 de Fernando Trueba. Esta película es del año 2000. La película tuvo un impacto prácticamente en todo el mundo. Y a raíz de la película hay un disco con la banda sonora. Fernando, enamorado de la música de Bebo, lo convence para que vuelva a trabajar. Trabaja con Javier Colina, hace un disco nuevo con Cachao, con Patato, con Paquito de Rivera. Trabaja después también con Federico Britos, violinista. Y hay un disco maravilloso, Lágrimas Negras, con el cantador Bebo, Sigala. Bebo y Sigala, así se llama ese disco. Todo esto a partir, ya les digo, el impacto enorme mediático, el resurgir de Bebo Valdés después de 30 años a raíz de la película el año 2000 de Calle 54. Sin embargo, Bebo Valdés, cuando todavía aún no había tenido ese tremendo impacto mediático de la película Calle 54, en Barcelona había grabado 2 discos para el sello Fresh Sound. El primero de ellos en el marzo de 1998, 2 años antes, y lo graba con el octeto del saxofonista valenciano radicado aquí en Barcelona, Eladio Reynón, 2 años antes. Y al año siguiente, no, el mismo año, pero en noviembre, Eladio Reynón y su Latin Big Band graba con Bebo al piano la Afro-Cuban Jazz Suite número 1 de Bebo Valdés, una obra en la cual Bebo había dejado ahí prácticamente su impronta y su personalidad ligada directamente a su Cuba, a la cual él nunca más regresó. Y había dicho que mientras estuviese el régimen político actual no iba a regresar. Ahora ya pues le será imposible. Es decir que antes de aquel impacto mediático de Calle 54, ya Bebo Valdés había grabado estos 2 discos, que el impacto fue relativo porque no tuvo no tuvo la cobertura mediática que tuvo a raíz de esta película, este documental, bueno, claro, hecha por Fernando Trueba, un hombre conocidísimo y laureado en el mundo del cine. Eladio Reynón, Latin Jazz Octet, Bebo Valdés, el disco Acere, grabado en 1998. Vamos a escuchar el tema Mercedes de Manuel Corona. El arreglo es de Bebo Valdés. Un pequeño error, porque este no, otra vez aquí el error de darle al play del reproductor equivocado. Ya me parecía raro decir, este no es Bebo, no es el disco de Bebo. Ahora sí, aquí tenemos a Bebo Valdés y este tema, les había dicho yo, titulado Mercedes. Errores como te llevan a sorpresas como esta, porque el tema Mercedes que yo les quería hacer escuchar, que es el número 4 de este disco, pues no es lo que hemos escuchado ahora. Escuchamos el tema número 6, que es la danza número 2 de Ignacio Cervantes, el arreglo de Bebo al piano, y pudimos escuchar a Las Pailas, a su hijo sueco, Richard Valdés. Así que quede claro, lo que acabamos de escuchar es la danza número 2 de Ignacio Cervantes, arreglo de Bebo Valdés, Bebo al piano y Richard Valdés a las pailas. Ahora sí que vamos a escuchar el tema Mercedes. El octeto lo forman Eladio Reynón al saxo tenor, Bebo Valdés al piano, Matthew Simon a la trompeta, Norman Hawke al trombón, Vicente Solsona a la guitarra y el güiro, Josep Cucurella al bajo. ¿Y a quién más tenemos aquí? Nadie más, porque hay un par de invitados, pero en este tema no están. Ahora sí, es el número 4, Mercedes, el Aero Reynón, Latin Jazz Octet con Bebo Valdés. saxo de Eladio Reynón, el piano de Bebo Valdés, de este álbum Acere, editado por el sello Fresh Sound World Jazz. Ahí está en el catálogo. Son dos discos imprescindibles en la discografía de Eladio y obviamente también de Bebo Valdés. Y además, ya les digo, es digno de destacar este disco y el que vamos a escuchar ahora, porque fueron grabaciones que se hicieron justo un par de años antes de que Bebo tuviese ese reconocimiento a nivel internacional, muy merecido por lo demás, que le llegó con su participación en la película Estudio 54. Ya había grabado este par de discos aquí en Barcelona con Eladio Reynón. Y Eladio Reynón, saxo tenor a la cabeza de la Latin Big Band, graba ese mismo año, pero en un día, el 21 de noviembre de 1998, graba la Afro-Cuban Jazz Suite número 1 de Bebo Valdés, más un par de temas originales de Eladio. La Afro-Cuban son siete composiciones. El mismo Bebo lo explica en el libretillo. Dice: la suite es un compendio de distintos ritmos cubanos, como son la guajira, el mambo, el bembé, el son, la guaracha y el batanga. Está compuesto de seis partes y un final, que es un bow music estilo Broadway, que sirve de despedida. La tercera son seis piezas y un final. La pieza número 3 de esta Afro-Cuban Jazz Suite número 1 lleva por título Devoción. Y Bebo lo explica, dice: el tercer número de Devoción está dedicado a mi primogénito Chucho. Chucho Valdés, pianista y durante muchos años líder del grupo Iraquiere. Aquí tenemos esta composición original de Bebo Valdés y que forma parte de la Afro-Cuban Jazz Suite número 1, que salió en este disco, acompañado por la Latin Big Band de Eladio Reynón. Ahí teníamos a Eladio Reynón, la Latin Big Band y Bebo Valdés interpretándonos una de las piezas de la Afro-Cuban Jazz Suite número 1 de Bebo, en concreto la pieza número 3 titulada Devoción. Los miembros de, bueno, los músicos que conformaban aquella Big Band, la Latin Big Band, en aquella grabación del 21 de noviembre del 98, era lo más selecto de los músicos de este país. Eladio Reynón, director, saxo tenor y clarinete, Bebo Valdés al piano y codirector de la orquesta y del proyecto. A las trompetas, Javier Mezquita, David Pastor, Matthew Simon, Denis Hernández y Gonzalo Álvarez. A los trombones, Carlos Martín, John Dubuclet y Juanjo Arrom. Al trombón bajo, Sergi Vergés. Al saxo alto y al clarinete, Xavier Figuerola. Al alto, Miquel Andueza. Al tenor y la flauta, Víctor de Diego. Al barítono y la flauta, Joan Chamorro. A la guitarra, José Luis Gámez. Al bajo eléctrico, Josep Cucurella. Pera Gómez a las congas, Luis Aguirre al bongó y a las campanas en algún tema, y Ricardo Valdés, hijo de Bebo, el hijo sueco de Bebo, a las pailas. Vamos a escuchar otro tema de este Afro-Cuban Jazz Suite número 1 de Bebo Valdés, y dejemos que sea el mismo Bebo quien nos presente este tema. Lo voy a programar primero, es la copla número 4, la titula Bebo. Y dice, el quinto tema es la copla número 4, una guajira auténticamente cubano con un arreglo con influencias jazzísticas y que concluye con un montuno típico cha-cha. Aquí tenemos Eladio Reynón, Latin Big Band, Bebo Valdés, copla número 4. Un montón de músicas. Thank you. magnífico, magnífico. Bebo Valdés, del Radio Reino Latin Big Band, la Afro Cuban Jazz Suite número 1. Les decía, estos dos discos se grabaron en el año 98, antes de la gran explosión que significó la película y el disco con la banda sonora de Calle 54. Posteriormente, graba un precioso, magnífico disco con Sigala, el cantador Bebo y Sigala, Lágrimas Negras. De ese álbum vamos a escuchar un precioso tema, Inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar la tuya. Inolvidablemente vivirá en mí. Vale. Inolvidables, eternos momentos que inolvidablemente vivirán en mí. El señor Bebo Valdés y el Sigala, de su disco Lágrimas Negras. Tenemos aquí al micrófono, que se lo vamos a abrir inmediatamente, a una queridísima amiga que estuvo hace unos meses atrás, antes de viajar a Brasil, allí a presentar su disco, el Feria de Min, Nega Lucas. Nega, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien. ¿Sí? Volando como siempre. Volando como siempre, corriendo. Pero bueno, ha llegado. Que había dicho que iba a llegar a las 5, ha llegado a las 5:30. No pasa nada. Horarios brasileños. Horarios brasileños. Oye, ¿qué tal, así con rapidito, qué tal tu... tu estancia en Brasil. Bien, muy ¿sí? bien. Muy ¿Fuiste bien. A presentar el disco? Sí, bueno, hice un concierto en plan acústico y fue un concierto súper emocionante en mi tierra, con mi gente. Y la verdad es que tuve, bueno, pero me renovaron las pilas. Ya. Porque hacía mucho, un año y medio que no cantaba por allá. Y pude presentar mis canciones y que la gente, bueno, la respuesta súper inmediata y emocionada. Y, ¿sabes? Como una catarsis así, todos muy involucrados en el proyecto y algunos ya conocían el disco. Ah, antes mismo conocía, de que yo no llegara. Me diga. Sí, ya lo conocían, algunos ya sabían cantar canciones y no. tal, ¿no? Una super alegría. ¿Cómo llegó el disco allí? Pues por internet. Por internet. Por internet ya, la gente ya había escuchado algunas cosas y tal, y me sorprendió mucho que. Vale, se pusieron a cantar algunos temas y tal. No, fue. Pues para mí un subidón increíble, increíble. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Solo un concierto de presentación? Un concierto. Me quedé un mes y me fui, la verdad, de viaje de familia, así, un año y medio sin verles, no tenía viajes que hacer y tal, y a presentar el disco en el lugar donde nací, ¿no? A la gente más cercana. Exactamente. En Juiz de Fora, Minas Gerais. En Minas Gerais. Sí, ya volveré. Ya volverás, bueno. Tirou férias de mim. Ai, um trocito desse tema precioso. Ele se aventurou. É que lhe dá título ao disco. Ao disco. Não? Sim. Bueno, pero. Ahora no vienes a presentar, ya el disco ya está presentado. Sí, sí, el ya disco está hicimos, presentadísimo. Lo presentamos aquí en la radio y todo. Y ahora me vienes a hablar de otras cosas, de una fiesta, ¿no? Exacto. A ver, tú cuenta mientras yo me organizo con la música. Antes de hablar de la fiesta, hablo del colectivo. Exacto. Que da origen a la fiesta. Tú ve contando. Vale, entonces, pues hace como unos meses, unos 6 meses, año pasado, ¿no? Nos hemos reunido con Rodrigo Balduino, que es el bajista y director musical también, arreglista, que trabaja conmigo. Y bueno, él tenía una idea de montar un colectivo para que pues los brasileños que hacen música aquí pudieran fusionar la música brasileña con música de otros lugares, de otras partes, con los artistas que traen otras culturas a Barcelona, ¿no? Y entonces nos juntamos en primer plan, ¿no? En el primer plan del colectivo, yo, Jabu Morales y el Baudú, que es el como el cabeza, el que idealizó, ¿no? El proyecto. Entonces, con Jabu y con Baudú empezamos a desarrollar la idea de lo que sería el colectivo, de seguir haciendo movidas culturales, un movimiento cultural de fusión de música brasileña con diversas músicas. Ajá. Y a partir de entonces fuimos agregando pues socios, ¿no? Ajá. Y entonces entró Amaranta, que es una productora increíble, una buenísima persona. Jeff Otto, también excelente cantante y baterista. Y el Enrique, que hace el arte gráfico y toda la parte de promo, pues, visual, ¿no? Del proyecto. Y entonces, con este combo, con este colectivo ya montado, empezamos a hacer fiestas mensuales donde la movida musical empezaba a nacer, ¿no? Estrenamos en diciembre con la primera fiesta, con todos los miembros del colectivo cantando y tal, una super celebración, el debut. Y tú ahí, claro, por sí, supuesto. Sí, yo también ahí. Claro. Después vino un carnaval, una fiesta de precarnaval también, que salió súper bien. Y el primer invitado de fuera, que no fuera brasileño, vino en la última fiesta en febrero, que fue el Mel Seme, el cantante cubano y vocalista de Black Gandhi. Y entonces vino a hacer un concierto finísimo. ¿Y qué tal? Súper bien. La mezcla también de reggae y música cubana y lo que aporta él también de su cante, que es súper personal, ¿no? A la música brasileña. Y fue como otro subidón de alegría. Oye, ¿y estas fiestas las hacen siempre en el mismo sitio o es itinerante? En el mismo sitio. ¿Y dónde se organizó esta última de febrero? ¿Dónde siempre la se organiza en el foro? Que calle Princesa 53, esquina con Comercio, en el sótano. Foro, sí, eso es un restaurante. Si no sí, es un restaurante y claro. Abajo hay una exacto, sala de conciertos. Hay una sala de conciertos, foro, que es un restaurante, sí. En Princesa, esquina Con comercio. Con comercio. 53. Vale. Muy cerquita del parque de la ciudad. Sí, al ladito. Se llega muy bien. Y una bien. Zona ahí muy mismo. Bonita. Sí, muy bonita, sí. Y de paso el restaurante se come bastante sí, bien. Sí, se come sí, bien. Sí, sí. Ahí se puede comer, beber y bailar. Y bailar. Bajan al subte a bailar. Sí, eso es. Y repiten fiesta ahora. Sí, repetimos la fiesta con una propuesta, pues, Black Brasil. Vamos a mezclar, pues, funk americano con funk brasileño y todo lo que es la mezcla de samba con todo eso, samba sol, samba funk, samba rock. Y tenemos un invitado especial también, que es el Max Moya, el percusionista, el rapper también, y hace pues beatbox y bueno, hace, juega con un montón de juguetitos electrónicos, además de tocar muy bien la percusión y cantar y etcétera. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer una fiesta años 70 y es como un duelo. Ya. Brasil, como Brasil mezclado con todas las influencias americanas de no de la música Black 70. Yeah. Y todo con disfraces, el rollo de verdad, no disfraces, el traje que se utilizaba en la época, bailes y todo el ambiente setentero y casi ochentero ahí con la disco también y todo eso. Bien. Fiestón. Mira, aquí tenemos algo de The Man Ex Machina. Sí, que es un nuevo proyecto, Man Ex Machina. Sí, ¿no? Sí. Mira, qué genial esto, aquí haciendo percusión corporal, body percussion. Bueno, ¿y esta fiesta cuándo será? Esta fiesta. El 28, ¿cuándo? Jueves, este jueves mismo. ¿Qué es ahora? Sí, ahora. ¿De aquí un par de días? En 2 días. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! En 2 días, sí. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Fantástico! Y estaremos, bueno, en el equipo estaremos el Jeff Otto en la batería, Martín Laportilla en el bajo. Sí. Ángelo Maestre en la guitarra, Jabu Morales en los vocales y en la percu. Ya. Yeah. Max Moya, vocales, percu y maquinitas electrónicas, ¿no? Y sus máquinas. Ya. Yeah. Y yo cantando. ¿Y tú cantando? Sí, no hago otra cosa. Bailando, cantando y bailando. Sí, cantando y bailando. Sí, eso, y animando a eso, la gente. Eso, por descontado, tú bailando, tú cantar sin bailar, no. No, cantar sin bailar, no. Aquí teníamos un audio de Yabú Morales, sí. Frívolo. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos algo de esto? Sí, sí. ¿Sí? Ponlo un poquito para nosotros. Exacto. Para que conozcan a Yabú Morales. Para que conozcan a Yabú. Que ya vendrá también. Sí, ya vendrá, ¿no? Sí. Espérate, que aquí andan cosas mezcladas. Andan cosas mezcladas aquí. Si quieres, puedes también poner Moacir, que es una canción que hice con ella en parcería también. Espérate, si aquí estamos. Esto es Mecer ella, no era frívolo. Eso es, Mecer ella se llama. Mecer ella. Oi, balanceia no balanço. Argentina, Yabú Morales. Esta mujer, ¿de dónde es? Brasileña, obviamente. De Minas, como yo. Ah, también, como de tú. De Belo Horizonte, sí. De Belo Horizonte. Sí. Y ella vive aquí en Barcelona. ¿Cuánto tiempo lleva por aquí? ¿Qué hace? Lleva 5 años. Bueno, es maestra de maracatú. Lleva la movida de maracatú, los talleres, ella, los grupos de maracatú. ¿Es ella la que estaba con el grupo de maracatú en tu concierto? Sí, es ella. Es maestra de maracatú. Bueno, pues vino a estudiar percusión, se quedó. Y claro, la gente se enamora del maracatú, claro. Y la movida crece y tiene un grupo ahora que se llama Mandacaru, yeah. También, que es un grupo de cultura popular, también que toca maracatú. Oye, ¿y la gente que quiera aprender, y dónde lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ella? Bueno, pues ahora está embarazadísima, tiene de gemelos. Ya, yeah. ¿No? De gemelos. De gemelos. Vale. Entonces ahora, bueno, pues está en pausa con el taller. Vale. Y si quieren saber informaciones, tienen una web, yabumorales.com. Yabu es J-A-B de Barcelona. Sí, B de Barcelona. U, Morales, con S al final. Sí. .com. Sí. Y ahí se pueden enterar de cuándo vuelve ella y a dar clases y todo eso. Fantástico. Y tiene un trabajo también de cantante, un disco que es este que escuchamos ahora, yeah. ¿No? Que se llama Yabu. Uh-huh. Y bueno, promociona su música a través también del maracatú y del grupo que le acompaña, bueno, como cantante. A ver si cuando ya tenga sus mellizos y esté más tranquila, se puede pasar por aquí a presentar el disco. Sí. Estamos escuchando de fondo un frívolo, sí. que tú habías sugerido. Recordemos la fiesta, por favor. Vale, 28, jueves, a las 9 de la noche, a puertas abiertas a las 9. A las 9. ¿No? Hasta las 12 y media hay fiesta por ahí. Vale, 3 horitas, ¿vale? Está bien, 3 horas sí, y media. Sí. Empezamos con DJ, después del concierto, un conciertazo, preparamos un montón de sorpresas. Y nada, a las 12:30 se acaba, entonces la gente que quiere bailar, que llegue temprano para poder disfrutar todo. Así ya va calentando máquina, sí. ¿No? Es en el foro, en la calle Princesa, esquina Comercio. Con Comercio, ahí en toda la esquina. Sí. Si van por la calle Princesa hacia el parque, a mano izquierda. Exactamente. Bien, día 28, escuchemos un pelín más de este frívolo de Yabú. Sí. Y por encima de la música de Yabú, ¿y tú qué tal? ¿Cómo van? ¿Estás tú de conciertos? ¿Presentas algún espectáculo? ¿Haces algo estos días por aquí? Bueno, ahora después de esta fiesta, pues voy de viaje. ¿Te vas otra vez? Sí, a sur de Francia. No, pero voy a sur de Francia, pero no ahora. Estoy preparando un concierto para un festival de fusión de música de Magreb y música de Brasil. Ya. Bueno, también aportando un poco de lo que aprendí en Marruecos, estudié un poco con los Nahua y tal, los ritmos, entonces, bueno, me invitaron a representar Brasil en este festival. Qué bonito. Con un músico que viene de Argelia, vamos a hacer una fusión allí, un concierto, bueno, pues el concierto suyo, el concierto mío y después un concierto en conjunto. Ajá, ¿y tú llevas tu grupo? Sí, llevo mi grupo. El mismo grupo que se presentó. Sí. Ahí en Gracia, en el centro, aquí cuando presentaste el disco. Que sí. De hecho, ¿es el mismo grupo que te acompaña en el disco? Sí, es el mismo grupo. Bueno, cambia ahora el batería. Sí. El Jefe, a veces trabaja el Jefe y a veces trabaja el Eddie. Depende de la agenda de los chicos, pero el grupo es casi el mismo. El grupo siempre. Estable es prácticamente. Sí, es el mismo grupo, es la familia, ¿no? Igual los chicos que cambian también son familia. Todos son familia. Y nada, y después, pues a planear, porque tengo conciertos pequeños, ajá, ¿no? Que hago otros proyectos con formato de trío, voz y guitarra, pero banda, puede que mes que viene también haga un concierto. Yeah. Y ya les avisaré. Y para verano también estamos armando cosas ahí, sí, ¿no? Sí, para salir adelante en verano. Y esos conciertos pequeños que hace, bueno, esos conciertos de pequeño formato, sí. ¿Tienes alguno? Pronto? Ahora en julio y Sabadell vamos a tocar. Y por aquí, bueno, hacemos muchas fiestas privadas y cosas así. Vale. Pero a ver, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo si alguien quiere que tú vayas a tocar una fiesta, por ejemplo? Mi página web, nega.com. Ahí se pueden poner un mail y yo respondo. Vale, Lucas con C. Sí. Negalucas.com. Exacto. Y ahí hay un mail, se pueden poner en contacto contigo. Sí, ahí hay un apartado donde se pueden poner en contacto también. Perfecto. Y todo. Y nada, o en Facebook también. Negalucas, la página. Y también, para hacer la difusión de la página del colectivo, porque siempre hay movidas. ¿Cuál es? Es Colectivo Maloca. Maloca. Maloca. Todo junto. Sí, Colectivo Maloca. Una página en el Facebook tenemos, también tenemos página web, todo. Entonces, eso no sabía, ya me meteré después cuando esté en casa. Movidas. Colectivo Maloca. Maloca. Sí. ¿Significa algo, Maloca? Maloca, bueno, pues es una casa indígena, ¿no? Estas casas hechas pues artesanalmente, ya. Donde se reúne la gente. Ah, mira qué bien. Sí, y en Brasil tiene el mismo significado que en castellano. Entonces este nombre, bueno, pues lo elegimos por eso, porque es una casa artesanal donde se reúne la gente. Colectivo Maloca, sí. Mira qué bonito. Sigamos escuchando un trocito más de Déjà Vu. Ahora es otro tema, ya terminó Frívolo, ahora es Maestrando. Bueno, y Yabu va a estar cantando, pero tú dices que está embarazadísima, ¿no? Sí. Claro, no puede bailar, pero puede cantar, ¿no? No, puede cantar. Faltan 3 meses todavía y mientras está trabajando. Bueno, escuchemos un trocito de Maestrando. Yabu Morales. O que fica, pouco entende, muito sente, muito cria e transita. Entre o novo e a tradição, entre o novo e a tradição, Yabu Morales, en un mon de música. Así estamos ya en la recta final, estimada amiga Nega. 28 de marzo a las 9 en el foro. Colectivo Maloca presenta Black Brasil, la fiesta. Wow, esto va a ser espectacular, seguro. Con Max Moya de invitado especial. Bien, y Negalucas cantando también. Sí. Vale. Nos vamos a despedir con un tema de tu disco, ¿qué te parece? Sí, bien. Feixão no Fogo, estrenamos videoclip hace poco, ¿eh? Sí, lo vi. Buenísimo. Fresquito, ¿no? Buenísimo, en YouTube, ya pueden entrar ahí, Negalucas y Feixão no Fogo. Sí. Nega, gracias por venir. Muchas gracias a ti. Antonio. Un besazo, nos vemos el jueves. Sí. En el foro. A bailar. Chao. Chao. Tá bem, faz o que a vida mandou. Lá vai desse tombo, já se levantou. Faz o que dizia o seu avô. É feijão no fogo para quem ficou. Ei! se tudo é pura perfeição. E desse limão faz limonada. E diz que tudo tá bem, faz o que a vida mandou. Lá vai desse tombo, já se levantou. Faz o que dizia o seu avô. É feijão no fogo para quem ficou. Vai, minha cara, dos restos nasce também a flor. É, de fato, Darundê. Tentou, caiu, doeu, sarou, saltou, seguiu, desabrochou. Se é dor de amor, amor também. Fecha o no fuego, Nega Lucas. Y con ella llegamos al final de este Un Montón de Música. Si ustedes no saben, no se pueden imaginar, si no la han visto, el terremoto, el vendaval que es esta mujer. Ha llegado corriendo, se ha marchado corriendo porque van a grabar un videoclip de promoción para la fiesta de este jueves. Es un huracán esta mujer. Fantástica, ya lo han podido apreciar con este tema que acabamos de escuchar. Un Montón de Músicas en directo desde Barcelona. A los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas y el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Radio Almaina 107.1 y con la página web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Nada más, Un Montón de Música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Adiós, bye bye, chao, nos vemos.